allá en el lago, había un barquito que sin vientito no puede andar. Allá en el lago nadan dos patos, son los zapatos del capitán. Allá en el lago se ve un cascote, son los bigotes del capitán. Polenta asada, tortilla frita, es la comida.